Si tu intención es buena, pero tus acciones malas, pues es igual que actuar bien con malas intenciones. Si hay malas intenciones en tus acciones buenas, no son buenas ni tus acciones ni tus intenciones. Si vas a dar y no lo harás con amor, pues no des. Si debes recibir para dar, ahórrate el regalo. No se hace lo malo queriendo hacer el bien, ni tampoco se hace el bien pensando en hacer lo malo. Acción versus intención, ¿cuál es tu visión? Tu intención y tu acción, qué contradicción. Si tu intención es buena, pero tus acciones malas, pues es igual que actuar bien con malas intenciones. Acción versus intención, ¿cuál es tu visión? Tu intención y tu acción, qué contradicción. Si hay malas intenciones en tus acciones buenas, no son buenas ni tus acciones ni tus intenciones. El cabizbajo al trabajo caminando va, indignado por cómo funciona esta sociedad. Si solo pudiera cambiar este mundo, dice, si pudiera, pero tengo mis problemas que solucionar. El indigente que extiende su mano cada día, él lo ignora mientras piensa de poder lo ayudaría. Pero este dinero que tengo de más en mi bolsillo está comprometido para llenar mi alcancía. Alcancía que sigue vacía porque todo gasta, tirando numeritos al pasar por una banca. Lo que ha hecho que su esposa le diga basta, basta, y justo allí la mano le levanta. Lo siento, no sé qué pasó, ya no lo haré, le dice. Pero cada día por igual el ciclo se repite. No hace suficiente para no provocar heridas. Él no hace lo suficiente para borrar cicatrices. Acción versus intención, ¿cuál es tu visión? Tu intención y tu acción, qué contradicción. Si tu intención es buena, pero tus acciones malas, pues es igual que actuar bien con malas intenciones. Acción versus intención, ¿cuál es tu visión? Tu intención y tu acción, qué contradicción. Si hay malas intenciones en tus acciones buenas, no son buenas ni tus acciones ni tus intenciones. Wow, santo es el Señor, alábalo hermano. Ven para la foto, acércate y estréchame la mano. Eso es lo que grita mientras posa, entregándole un sobre a un hermanito que por mala suerte le tocó ser pobre. Su ministerio ayudando al que lo necesita, va mucho a la cárcel y al hospital de visita. El problema no es que dé o no si se le solicita. El problema es que no da si no es con luz y una camarita. Dios me bendijo y es para que bendiga. Ese es su lema y es muy normal que lo diga. Es carismático y muy caritativo con todos. ¿Con todos? Bueno, menos con quien lo contradiga. Ayuda en los cultos y da de más en la ofrenda. Agradecele en público para que no se ofenda. Él dice dar por gracia lo que por gracia le han dado. Cada día más agrandado, cuidado quien lo reprenda. Acción versus intención, ¿cuál es tu visión? Tu intención y tu acción, qué contradicción. Si tu intención es buena, pero tus acciones malas, pues es igual que actuar bien con malas intenciones. Acción versus intención, ¿cuál es tu visión? Tu intención y tu acción, qué contradicción. Si hay malas intenciones en tus acciones buenas, no son buenas ni tus acciones ni tus intenciones. Ajá. Mira, nadie se acordaría del buen samaritano si solo hubiera tenido buenas intenciones. También tenía dinero. Margaret Thatcher. Lizzie Parr. Redomas Productions. Ten carácter. Ok, ya. Yeah.